Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Efectivamente, estamos en el emparrillado de los halcones en este 90.5 de frecuencia modulada XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Y está con nosotros el coach Edgar Sastre. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A Radio Universidad. Carlos Yescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, buenas tardes. Coach Marco Murrieta, buenas tardes. Muy buena tarde, profesor. Lo veo triste. No, para nada. Al contrario, bastante buen juego. Porque no jugaron sus vaqueros. El que vivimos ayer, realmente una de las cosas que son para destacar mucho es que con el avance que tiene el fútbol ahora y que ya no es verdad que las defensivas son las que ganan los juegos, ¿no? Ayer se vio. La ofensiva. Nada más, bueno, con Tom Brady tiró para 500 yardas, ¿no? Sí, récord. Así es, récord de yardas lanzadas. Mejor y bueno, su récord, las ofensivas, ¿no? Sí. O sea, el juego de ayer se ganó por la ofensiva, realmente. Pues fueron muy productivas las de ambos equipos y pues solo ahí el último drive uno de los últimos drives de los Patriotas, ¿no? En el que le hacen el fumble a Brady. Entonces fue un momento crucial en el partido, ¿no? ¿Fue clave? ¿O fue cuando no tomó el balón Brady dentro de la zona? No, yo creo que fue más clave ese. ¿Sí? Porque seguramente en ese drive iban a conseguir puntos los Patriotas. Y ahí sí les quitaron la pelota, o sea, el fumble, y consumieron más tiempo, que era lo que necesitaba también ya las Águilas de Filadelfia al ir ganando el partido y pues tratar de controlarlo un poco. Pero pues realmente el encuentro de ayer pues se definió al último, ¿no? Que es lo que también a veces como aficionado te interesa o te gusta ver partidos que te tengan realmente atento durante todo el encuentro, ¿no? Porque ya un partido que se empieza a definir desde el tercer cuarto, así que ya la ventaja se hace muy amplia, que ya sabes, pues hace que pierdas un poquito el interés y así, ¿no? O sea, realmente había que estarlo viendo hasta el final para ver quién es el que iba a ganar el partido. Y así fue. Así es, sí. En la cabina está Juan Guillermo Romero, también nos respalda en la consola de Radio Universidad Veracruzana, coach Edgar Sastre. ¿A usted le gustó el encuentro de ayer? Sí, la pregunta sería, ¿a quién no le gustó el encuentro de ayer, no? Exactamente, fue un excelente juego, la verdad es que coincido con el coach Marco. Fue un juego completamente ofensivo. Yo considero que hubo ciertos factores, sobre todo de presión de la defensiva de las Águilas de Filadelfia sobre el quarterback Tom Brady, el cual hizo que el juego se tornara a favor de las Águilas de Filadelfia. El equipo realmente es muy bueno y jugaron al tú por tú, que eso es muy importante. Hablaban del quarterback del equipo de las Águilas, no es ningún novato, es el sustituto, pero además en el espacio cerrado tenía récord favorable, 8 ganados, 5 perdidos, entonces tenía un espacio propio para poder trabajar, además que el entusiasmo estaba en verdad impresionante en esta actividad. Así es, bueno, y Nick Foles entró como quarterback sustituto después de que se lastimara el titular Carson Wentz. Y bueno, pues Nick Foles anteriormente ya había sido el quarterback titular de las Águilas de Filadelfia y efectivamente no es ni novato ni inexperto. Ni ajeno a la situación. Y aparte ayer demostró pues lo que ya había demostrado un poquito en los juegos anteriores, sobre todo en los playoffs, jugar de una manera muy segura, liderando la ofensiva y sobre todo también con nervios de acero, por así decirlo, ¿no? Mucho temple. No cometió errores, que también eso es algo muy importante, y incluso anotó en una ocasión, ¿no? En esa jugada de engaño. Entonces estamos hablando de que es un tipo bastante completo y que lo más probable es que el próximo año obviamente no va a estar en Filadelfia. Él se va a ir a jugar a otro equipo como quarterback titular, ¿no? Y bueno, se lo ha ganado. Ahora, sí, claro. También se platicaba la situación que el anterior campeonato que había ganado el equipo de las Águilas lo había ganado precisamente frente al señor Lombardi. Así y es. Ahora gana el primer trofeo en Super Bowl, Vince Lombardi, o sea. Así es. Hay una coincidencia. Sí, sí, sí. Sí, ahí, bueno, pues es un detalle curioso, ¿no? Y pues Filadelfia, que también tiene una, pues, de los fanáticos, yo creo que más desastrosos de la NFL, no sé si vieron ayer, que durante los festejos había fanáticos que andaban hasta incendiando cosas en Filadelfia. Autos. Unos que, porque habían ganado el Super Bowl, estaban comiendo excremento de caballo. Estaban locos. Sí, sí, locos, muy locos. Pero bueno, ya ese es otro tipo de cuestiones que también van de la mano con la ciudad de Filadelfia, ¿no? Pero pues sin duda, yo creo que en este caso, pues es el mejor equipo realmente el que gana el Super Bowl, ¿no? Lo demostró, fue el mejor equipo de la Conferencia Nacional durante toda la temporada. Y pues ahorita se corona pues con méritos propios, ¿no? Ante también un súper buen equipo de los Patriotas. La verdad que lo que han hecho ellos en Nueva Inglaterra, encabezados por el coach Belichick, pues no es nada sencillo, ¿no? Disputar 8 Super Bowls en lo que va del año de este sí, año 2000, ¿no? En estas casi primeras 2 décadas. Cualquiera lo quisiera, ¿no? Por supuesto. O sea, sí. Y es un trabajo titánico, la verdad, de mantener el nivel del equipo como lo hacen ellos año con año, ¿no? Es una situación que en verdad pudimos disfrutar ayer con el fútbol americano, y hasta los que no somos expertos nos agrada la situación, porque vimos un trabajo y lo veíamos que los Patriotas tenían un elemento que era primordial, que era el quarterback, y prácticamente las Águilas fueron contra él. Efectivamente, lo pudieron neutralizar, eso es muy importante. Costó mucho trabajo, porque yo estaba observando, coach, momentos prácticamente eternos en donde él tenía la bola y se movía y se movía y se movía y nadie entraba hasta que lo lograron. Sí, de hecho es un quarterback muy efectivo. La verdad es que todas sus ofensas terminaron en puntos, o la mayoría de sus ofensas terminaron en puntos. Fue un juego de muchos puntos, fue un juego completamente ofensivo. Y bueno, también es cierto que durante todo el desarrollo del juego le estuvieron pegando y hubo presión sobre él, aunque no capturas como tal, pero hubo presión sobre él y eso fue un factor muy importante. ¿Lo fueron minando? Yo creo que sí lo fueron minando, poco a poco. Fíjate, Carlos, el señor Vincent Lombardi tiene un gran número de frases que van con la situación competitiva o el deporte. Uno de ellos dice: mídete con los grandes y serás grande. Sí, es un parámetro muy especial, ¿no? Depende con quién te juntes, será la forma de actuar. Y bueno, en cuanto al partido de ayer, yo creo que ha sido uno de los más emotivos en cuanto a la técnica que se desarrolla por ambos equipos. Y creo que la mayoría de la gente conocedora del fútbol americano estaba más con el equipo de las Águilas por todo el desarrollo que había tenido y ya así... ¿El palmarés? Sí, y bueno, mucha gente se iba con lo que había obtenido ya los Patriotas, ¿no? Y su quarterback. Era lo que jalaba más la atención, ¿no? Hoy aparece por ahí unos memes de que muchos aficionados antes del partido aparecían ya con sus trajes de Patriotas, ¿no? De la noche a la mañana, y eran aficionados de Patriotas. Así lo quiero ver, ¿no? Y un espectáculo del medio tiempo que se mencionaba por ahí, vendieron espejitos, ¿no? O sea, nada que ver con lo que se esperaba realmente de un espectáculo que siempre es sensacional, que es un plus dentro del fútbol americano al medio tiempo. Pues se generó toda la situación. Otra de las frases: ganar lo es, si ganarlo es todo, es lo único. Sí, esa es yo creo de las más conocidas que tiene. Sí, yo la que más recuerdo por el momento es esa frase. Es lo bueno, único. Bueno, pues ahí está la situación del fútbol americano profesional que ayer lo vivimos. Pero, coach, ¿qué viene con el equipo femenil de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana? Bueno, ya regresamos a entrenar a partir del 12 de febrero. Iniciamos nuestra primera etapa de temporada, son 2 temporadas al año. Estamos en la liga de AFEMEX, que es el máximo circuito de fútbol americano femenil en el país. Es una liga del centro del país, donde participan 164 equipos. Y por destacar, bueno, está el UNAM, está el Instituto Politécnico Nacional, está el Instituto Tecnológico Campus Santa Fe, está la Universidad Autónoma del Estado de México, por mencionar algunas. Nosotros regresamos, como ya lo dije, el 12 de febrero a entrenamientos e iniciamos temporada el 24 de marzo. ¿Cuántos equipos se preparan para estas 2 temporadas? El programa va a iniciar con 3 categorías este año. Vamos 3. A recuperar el tema de la tercera categoría, pero esta vez va a ser una categoría en la cual vamos a delimitar edades. Se llama categoría Teens y estamos invitando a señoritas de 13, 14 y 15 años en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. El entrenamiento. Una, ¿y las siguientes categorías? Las otras 2 categorías son intermedia y mayor, que son las categorías con las que hemos ido trabajando. Ahí no tenemos rangos de edades, pero sí recibimos jugadoras a partir de 15 años en adelante. ¿Cuál ha sido el avance o los mayores logros del fútbol americano femenil de la Organización de Halcones? Pues la verdad nos ha ido muy bien. Somos un equipo, bueno, un proyecto que estamos desde el 2001 trabajando y tenemos 11 campeonatos. Entonces la verdad es que hemos hecho muy bien las cosas. Tenemos una gran captación de jugadoras. Eso es muy importante. Cada año con nosotros se presentan entre 80 y 120 jugadoras para participar con nosotros. No se quedan todas porque, bueno, vamos filtrando y vamos quedándonos con las mejores jugadoras y estamos trabajando muy fuerte para eso. En realidad nosotros estamos terminando temporadas con 40 a 50 jugadoras al año. 11 campeonatos es ya una estadística bastante, bastante aceptable. Empiezan en 2001, ¿no? En el 2001, efectivamente. Para el 2018 yo creo que 11 campeonatos habla muy bien de lo que ha sido en cuanto al aspecto femenino del fútbol americano, ¿no? Sí, ha sido un programa exitoso. La verdad es que hemos contado con el apoyo de nuestras autoridades y siempre de la mano del coach José Luis Izquierdo, finalmente, para irnos llevando pues paso a paso a lograr cada uno de los objetivos. Somos un equipo que regularmente está jugando semifinales y finales y participamos en torneos nacionales. Este año tuvimos la oportunidad de participar en un torneo nacional que se llama Flactex, que es en Texcoco. Y bueno, ahí te puedes medir con equipos de Chihuahua, de Aguascalientes, sobre todo el norte del país, que no participan en los equipos del Estado de México por el tema de la lejanía. ¿Por qué no en el filtro? ¿Qué es las características que no pasa una chica para estar dentro del equipo? Bueno, más que nada, hacemos un sistema de competencia, finalmente. Entonces, desde el momento que las chicas se presentan con nosotros a entrenar, vamos buscando formar valores, tomar decisiones, formar el carácter, formar el tema de la competitividad, que para nosotros es muy importante e ir desarrollando poco a poco. Sin embargo, el hecho de que no participen con nosotros en el juego no significa que están fuera del equipo. Siguen entrenando con nosotros. Como son dos temporadas al año, puede ser que la segunda temporada, que es la temporada de invierno, puedan jugar con nosotros en los juegos de las eliminatorias, básicamente. Pero ellas siguen entrenando. ¿A dónde y con quién tiene que reportarse quien está interesado en participar en este programa de femenil de fútbol americano de Halcones? A partir del 12 de febrero estamos de 8 a 10 de la noche en las instalaciones ya, de la próximo ya. Exactamente. En las instalaciones de la USB, en el campo de béisbol, es donde desarrollamos los entrenamientos de lunes a jueves. Coach Marco Morrieta, ¿esos 11 campeonatos de las mujeres sí cala en los varones? Bueno, no. Pues, ¿O lo ven como que...? Pues finalmente es un programa, entonces pues para nosotros es muy importante, ¿no? Tanto el desarrollo de las categorías de las niñas como el desarrollo de las categorías infantiles y demás, ¿no? Digo, finalmente el que en este caso el equipo femenil gane campeonatos, pues también se ve reflejado, repercute sí. En todo el programa, ¿no? Entonces eso es muy bueno para nosotros, o sea, no se ve nunca como una competencia o algo así. Digo, cada quien tiene su mérito, los sistemas, todo es distinto, ¿no? Hasta incluso la preparación que deben de llevar, no se demerita, obviamente, pues el llegar a una final, pues es complicado siempre, ¿no? Y ganarla, pues todavía más. Aparte que, bueno, como lo mencionaba el coach Astre, pues sí, efectivamente juegan en una de las mejores ligas de tocho del país, ¿no? Y que se ve en el nivel de los equipos que están participando en él. Entonces hablamos de que realmente nosotros podemos presumir como programa que contamos con un excelente equipo de tocho femenil, ¿no? O sea, realmente muy competitivo, e incluso nosotros nos hemos acostumbrado a eso, a que las niñas siempre estén en los primeros planos. Claro. O sea, es raro cuando sabemos que no van a jugar semifinales, ¿no? O sea, es lo que al menos espera. Sorprendería. Sí, claro. Digo, que se ha dado, ¿no? También son camadas, son procesos. Hay niñas que, bueno, pues están 5 o 6 temporadas de ahí por cuestiones personales, de trabajo, familiares, lo que sea, pues dejan de participar, ¿no? Porque su ciclo deciden ellas, pues, terminarlo. Pero sí ha habido mucha buena continuidad y eso también realmente es en gran parte por el trabajo que hace el coach Astre, ¿no? Él es... El que desde que inició este proyecto, el que ha estado trabajando con ellas, ¿no? Entonces sí conoce muy bien ya, o puede identificar y tratar de sacar lo mejor de cada una de las jugadoras. Y el seguir formando nuevas jugadoras, ¿no? Porque es que eso, esa es, yo creo que la parte más complicada, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de los Patriotas, ¿no? Una cosa que ellos tienen es que, a pesar de que tienen jugadores que se retiran, que ya no los contratan, que todo eso, pero al siguiente año vuelven a ser igual de competitivos, aunque no tengan el mismo personal, ¿no? En este caso también con las Halconcitas se ha dado algo similar. Aunque hay chavas, ¿no? Por ejemplo, corredoras buenísimas, o esta chava, Daniela, ¿no? Ixiu, que eran una corredora y una coreback, que incluso fueron a un torneo internacional, que eran, vaya, muy, muy buenas. Pero cuando se van, pues, obviamente sí se resiente porque, pues, claro, es un estilo y todo. Pero hubo otro tipo de jugadoras que pudieron suplir esas ausencias y seguir compitiendo de la manera en que se estaba haciendo. Yo creo que esa es realmente una de las partes más importantes de lo que hace Sastre con el programa de las niñas, con las Halconcitas. La continuidad y el poder seguir formando jugadoras que te responden, que te siguen teniendo el programa de Tocho Femenil en los primeros planos, ¿no? Porque pues sí, igual es complicado estar ahí todo el tiempo. Le digo, el saber que de repente no van a jugar semifinales, así como no llegaron a las semifinales, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, es raro, es muy muy raro, de hecho. Entonces eso pues no pega. Yo creo que es más bien también una motivación para trabajar de una mejor manera, ¿no? Le digo, finalmente lo que nos interesa a todos de manera general, pues es que todo el programa crezca. Entonces, cada logro que tiene alguna categoría termina siendo un logro del programa, ¿no? Es esa incursión de como selecciones nacionales que fueron a Sudamérica. ¿Qué deja para la organización femenil? Ah, es una motivación, definitivamente. Muchas jugadoras ya lo ven como un proyecto, finalmente, como parte del equipo. Llegar a eso. Exactamente. Nosotros, como programa de fútbol americano, igualmente buscamos fomentar el desarrollo de nuestras jugadoras para que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia, representar al país. Yo creo que es uno de los honores más importantes dentro del deporte, si no es que es el más importante, y realmente es un tema de motivación 100% para ellas, ¿no? Tener la oportunidad de viajar a otro país, de desarrollar el deporte que les gusta, y bueno, finalmente representar a tu país no es cualquier cosa. La pregunta viene inmediata: ¿el trabajo de preparación para el programa femenil de fútbol americano es tan fuerte como el de los varones? Es muy similar, es muy similar. La verdad es que, aunque es fútbol americano, sí son deportes distintos a cierto punto. El sistema de competencia de UNEFA, en el caso de Liga Mayor, es muy fuerte. No significa que el femenil no lo sea, pero sí el desarrollo de la preparación física, por ejemplo, sí es diferente. Nosotros sí tenemos a nuestras jugadoras en gimnasio, pero es muy eventual, por ejemplo, ¿no? Sí. Los chicos de mayor, hoy en día el chico que no se mete al gimnasio y quiere jugar Liga Mayor, realmente no le va a ir nada bien. Y eso es un tema muy importante. Hoy los chicos están entrenando desde enero, ya están corriendo, ya están en el programa de pesas, finalmente para hacer un buen papel, sobre todo por la motivación que tienen de la temporada pasada. El haber llegado a la final es un tema muy importante, es un tema que tiene captación de jugadores y va a hacer que el programa crezca, ¿no? Entonces, sí es un poco diferente, sin embargo, bueno, también hay una exigencia muy importante, diferente a otros deportes. Nosotros entrenamos llueve, trueno, relampague todos los días. Estarán llamando a las nacidas en 2003, 2004, 2005. Efectivamente. Para esta temporada y posteriormente hacer el filtro que menciona. Sí, esta categoría teens propiamente va a jugar contra niñas de su edad, finalmente, ¿no? Eso es muy importante de mencionar, porque antes lo que sucedía es que llegaban todo tipo de jugadoras. Entonces, de repente, en AFEMEX lo que sucede es que las categorías son por experiencia, no por edad. Entonces tenía yo niñas, por ejemplo, ahorita mi quarterback de intermedia tiene 15 años. O sea, tiene 14 años, va a cumplir 15 años. Y es pequeñita. Y es una niña con un talento y una habilidad impresionante, sí. Esa niña, ¿eh? Efectivamente. De veras, cuando tenga, ¿qué será? Como unos 18, 19 años, no, hombre. Yo creo que va a estar en una selección sin ningún problema. Aparte tiene muchas cualidades para jugar el deporte. Es muy ágil, es muy rápida y muy inteligente, ¿no? También. Y eso es algo que ya han ido desarrollando. Tiene como 3 años, 2 años. Tres años jugando con nosotros. ¿Y es un plus? Claro. Sí. Sí, la verdad es que es una niña muy inteligente, es muy hábil y aparte es muy apasionada de este deporte. Le encanta estar todo el tiempo, preguntando, yendo a entrenar, está participando y bueno, finalmente eso le va a dar muchas tablas y crecimiento al programa, pero ella no la puedo tener en teams porque ella jugó en categoría intermedia y mayor, y bueno, además porque es mi coreback en intermedia. Entonces, ¿no puede jugar ambas? No puede jugar ambas. En la liga sí son muy estrictos en ese tema y yo creo que está bien, ¿no? Finalmente. Entonces, esta categoría de teams es nueva completamente. Y bueno, esperamos tener el mayor número de jugadoras posibles para poder participar. Hay que recordar que es Tocho 7, entonces necesito por lo menos tener 20 jugadoras para poder llevar a cabo el desarrollo de esta categoría. Pues ahí está la invitación, ¿no? Para las nacidas 2003, 2004 y 2005. Efectivamente. ¿Con quién se reportan? Con el coach José Luis Izquierdo, de 6 a 10. De 6 a 8. Están los entrenamientos y bueno, de 6 a 10 están abajo de las gradas del gimnasio, del estadio de béisbol, ¿no? Está ubicado el coach izquierdo. Ahí podemos ver regularmente. Con mucho gusto. Muy bien, entonces, en unos días, el 12 empiezan a entrenar y en marzo es el primer torneo. Efectivamente, así va a ser. Y bueno, pues esperemos que todas las chicas que tengan las inquietudes de jugar se puedan presentar con nosotros y que prueben un poco lo que es jugar con los Halcones de la Universidad Veracruzana. Eso para nosotros es muy importante, que vivan una nueva experiencia y que aprendan un poco fútbol americano. Y que si ganan. Efectivamente, esperemos que estén con nosotros. Y ahí, bueno, también algo que es importante es que no tiene ningún costo, ¿no? Pertenecer también al equipo, eso es muy importante. Y también se le hace la invitación, como siempre, pues primero a la comunidad universitaria, ¿no? Que se acerquen y también a la sociedad en general, ¿no? A todas las chavas, aunque sean de otra universidad, no hay ningún problema, también pueden pertenecer al equipo. Lo que siempre se les dice, no tiene ningún costo. Lo único que se tienen que comprar ellas son sus bandas, ¿no? Y bueno, pues ya, si quieren comprarse guantes, si se quieren colgar el molcajete, pues ya es de cada quien, ¿no? Pero en sí, pertenecer al equipo no tiene ningún costo. Lo que sí cuesta es ganarse un lugar, ¿no? Porque y eso es con trabajo, con dedicación y esfuerzo. Y ese es el de los filtros que menciona el coach Astre, porque tampoco no es así algo como que tan rígido, ¿no? Sino que realmente también las niñas, pues la exigencia física, porque igual tienen que correr, tienen que hacer pues lagartijas, abdominales, todo, ¿no? Pues se tienen que preparar físicamente para poder aguantar un partido. O sea, es jugar tocho requiere de mucha condición física, todo el tiempo estás corriendo. Y es explosivo. Sí, es muy explosivo. Sí. Entonces necesitan ellas también trabajar a eso. Y pues nosotros siempre, igual en el caso de las mujeres y los hombres, lo mencionamos y lo creemos así. Es selección natural, ¿no? O sea, la niña que va y si le toca el entrenamiento bien pesado y dice, no, ¿sabes qué? No. Esto no es para mí, ¿no? O ya se da cuenta que pues no es tan sencillo como parecía y dice, no, pues la verdad, pues ya vine, lo intenté, pero pues no me dio, entonces ya. Eso es a veces como se va haciendo, ¿no? Sí, aparte, hoy en día los equipos se preparan mejor. Tenemos el caso de la UVM, que es un proyecto que ha crecido muy fuerte. Estoy hablando de UVM Linces Lomas Verdes. Es un proyecto que tiene desde babies, le llaman, que son chicas desde 8 años hasta señoritas de 19, 20 años. Entonces, cuando una chica está entrando contigo desde los 9 años y la metes a gimnasio y te pones a trabajar con ella, etcétera, y generas identidad con el equipo, finalmente esta niña cuando tiene 19 años mueve el balón sin ningún problema, ¿no? Y ese es un tema en el cual nosotros tenemos que trabajar y en el cual también es importante explicárselo a las chicas, sobre todo a las chicas nuevas, que no es nada más llegar, ponerte el jersey y jugar. Realmente es un sistema de competencia que exige, y esto es para esto nos tenemos que preparar. Es por eso que entra el tema de los filtros que usted nos preguntaba. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta emisión. Carlos, ¿algo más? No, nada, felicitarlos por este programa. No sabía, no tenía el conocimiento de los 11 campeonatos. Refuerza pues el trabajo bien que se está haciendo dentro de la Universidad Veracruzana y en conjunto con hombres, mujeres y niños en el fútbol americano. Creo que es de un valor muy, muy apropiado, de un valor grande, de algo que motiva para seguir adelante como institución. Coaches, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Coach Marco, buenas tardes. Nos escuchamos el próximo lunes, profesor. Esta semana hay junta de la UNEFA, ¿no? Para Liga Mayor. Así es, sí, apenas. Probablemente calendario ya también. Yo creo que ya regresando, de cuando el coach regrese del Congreso, ya se tendrán esos temas, aunque bueno, todavía, por eso se hace ahorita, por si hay algún ajuste, alguna situación, ya se va viendo en los meses posteriores, pero ya sabremos más o menos cómo estará integrado la UNEFA en este que va a ser su 40 aniversario. Por ahí hay varios rumores y varias cosas, ¿no? De que igual y el Sistema Tec o los acercamientos que hay con esas instituciones de CONADEIP. Veremos a ver qué es lo que trae este congreso. Muy bien. Gracias a Juan Guillermo Romero, su servidor Ariel Ortiz. Gracias, con permiso, hasta pronto.